como farsante que matas a estudiantes. El paro es culpa del Estado. Bienvenidos, compañeros trabajadores de la educación, militantes del Movimiento Magisterial Democrático de la Sección 7. Orgullosamente, desde hace más de 35 años, fundadores de nuestra gloriosa Coordinadora Nacional. Bienvenidos, aquellos y aquellas valientes de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40. A nuestros queridos y jóvenes estudiantes de las distintas normales, no importa la sigla que tengan, lo importante es que hoy están acá, y aquellos padres de familia que hoy también nos acompañan, todos juntos a escribir nuevamente la historia en este estado del sur de la República Mexicana, que se suma al proyecto de la Coordinadora Nacional, al acuerdo de la Coordinadora Nacional, al empuje de nuestra gente, ni una lucha aislada más. Esto significa que el día de hoy, como en Chiapas, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en todo el territorio nacional, donde la Coordinadora ha podido establecer vínculo de unidad con todos los referentes, nos estamos manifestando y dando el inicio al estallamiento del paro indefinido en el marco de construir la huelga nacional. ¿Qué significa eso, compañeras y compañeros? Significa que los trabajadores de la educación, después del 2013, valorando con mucho cariño y fervor el apoyo de nuestros padres de familia y de la sociedad en su conjunto, hemos decidido nuevamente enarbolar las banderas de la huelga nacional. El único sector que ha sido capaz de enfrentarse a la política que representan a los neoliberales, que es el Estado mexicano, hemos sido nosotros, los militantes de la Coordinadora Nacional. Por eso no nos cabe duda que la lucha en defensa de la educación pública, que el objetivo de la abrogación de los artículos 3 y 73 constitucional y sus leyes secundarias, es un objetivo inquebrantable en la mente y el corazón de cada uno de los trabajadores que hoy nos encontramos reunidos. Este paro indefinido debe tener como consecuencia que el Estado mexicano entienda que no nos vamos a cansar, que hoy, que mañana y siempre vamos a seguir insistiendo hasta echar atrás la mal llamada reforma educativa para ellos, para nosotros, que lo escuchen los medios de comunicación, es una reforma totalmente de orden administrativo. Eso nos obliga, compañeras y compañeros, que a pesar de las inclemencias del tiempo, porque estamos en periodo de lluvias, le vayamos buscando cómo protegernos para que hoy quede instalado a término este meeting formalmente el plantón de la dignidad magisterial. Quienes nos acompañen en esta etapa, llámense estudiantes, llámense agrupaciones sociales, llámense organizaciones de la naturaleza que sea, todos tenemos cabida en el Movimiento Magisterial Democrático de nuestra Sección 7. A ellos les decimos que el día de hoy vamos a instalar nuestra Asamblea Estatal Permanente. Estamos convocando para las 6 de la tarde. Que es válido los saludos fraternos que den, y que nuestra Asamblea tiene la obligación moral, política, ideológica para determinar el plan de acción a desarrollar inmediatamente que se terminen los acuerdos de nuestra Asamblea Estatal. Claro está que estamos apegados a los resolutivos que vayan emanando en la Asamblea Nacional representativa de la coordinadora a instalarse igualmente en la tarde noche del día de hoy en la sección 9 del Distrito Federal. Por fin le encontramos la fórmula de romper el aislamiento de cada contingente. Por fin entendimos en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán y en Guerrero que necesitamos explorar, que al mismo tiempo que le peguemos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, la respuesta tiene que ser más categórica. Si no lo entendemos así, seguiremos saliendo a las calles con simples marchistas y no vamos a obtener resultados positivos. Hoy, la obligación de la Asamblea Nacional y de la Estatal en Chiapas tiene como punto de partida en su análisis determinar el tipo de acción que vayamos a realizar. Estamos conscientes que no podemos golpear los intereses del pueblo en su conjunto, pero sí podemos golpear los intereses de la oligarquía mexicana, es decir, esos grandes trailers que vienen con mercancía a las distintas ciudades en el país, tienen que ser bloqueados. Es decir, esos pozos petroleros que están, o las refinerías que están en Veracruz, en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, en Salina Cruz, tienen que ser golpeados por el movimiento nacional de manera coordinada. Nadie tiene por qué salirse de la línea que trace la coordinadora nacional. También nosotros, como trabajadores de la educación, con ese dolor que nunca nos va a pasar de la muerte, de la desaparición de nuestros compañeros estudiantes, aquellos muchachitos que apenas tenían un mes de haber ingresado a Ayotzinapa en la normal rural, hoy tiene que ser una exigencia de este movimiento en el esclarecimiento de los hechos pasados. Y no solo de los muchachos estudiantes de la normal rural, sino también todos los acontecimientos que han pasado, esas desapariciones forzadas que el gobierno ejecuta día tras día. No nos queda duda, compañeros y compañeras, que quienes estamos el día de hoy en este zócalo, caminamos exactamente con disciplina, organización y unidad en los mandatos de nuestra gran coordinadora nacional. En el mundo entero se observa lo que hace nuestra coordinadora. Nosotros decimos desde acá de Chiapas que le vamos a abonar en todo lo que sea posible por romper esos proyectos y estrategias del Estado mexicano de dividir a los trabajadores. La marcha de hoy, tan grandiosa, nos da como señal de un buen inicio en el estallamiento de este paro indefinido. Así que, compañeros, bienvenidos sean todos ustedes. La demanda central es la abrogación a los artículos 3 y 73 constitucional, echar atrás la mal llamada reforma educativa y sus leyes secundarias. Nadie debe distraerse en el pliego petitorio local. Nuestro objetivo central es ese, compañeras y compañeros. Por lo tanto, es la obligación en todas las delegaciones sindicales mantener en este plantón la alta disciplina y organización para que todos a través de la comisión centralizadora estemos reportando permanentemente el arribo de seguramente más tarde o mañana de más compañeras y compañeros a sumarse a este plantón. Para quienes dijeron que nos iba a estallar este paro indefinido, estaban equivocados. Sabemos que la política del régimen es dividir y dividir y dividir, y nosotros sostenemos unidad y unidad y unidad, compañeros. Por eso, esta dirección política que está arriba de este estado manda el mensaje para todos que, a pesar de nuestras diferencias que pudiéramos tener, que es la naturaleza del movimiento democrático, ahí estamos, compañeros, para tener fortaleza suficiente e inteligencia y madurez política para salir adelante. Bienvenidos sean entonces, compañeros y compañeros. El maestro Adolfo está en la Ciudad de México. Es su responsabilidad como secretario general. Bienvenidos entonces, compañeros. Muchas gracias.